programa número 35, Nociones de Espacio. Despierta, baby. Despierta. Y después de cenar te lo cuento, ¿de acuerdo? Mejor cuéntanos el cuento ahorita todos y después vemos lo de la cena. Está bien. ¿Cuál les contaré hoy? Quiero el del pobre nopal que nació sin espinas. O el del perro que correteaba las gallinas. Ya sé. Hoy les voy a contar uno nuevo que nunca han oído. Es la historia de una niña que se llama Margarita. ¿Cómo yo? ¿Oíste, mami? Se llama como yo. Pues bien, había una vez una pequeña niña llamada Margarita. Tan pequeña, que acababa de nacer. Ella se daba cuenta que existía porque podía sentir hambre, frío, calor y otras sensaciones a través de su piel. Conforme fue pasando el tiempo, comenzó a reconocer más todo lo que le llegaba a la boca. Una cosa era la leche, otra era la piel suave de donde salía la leche, o un pedacito de tela, o unos deditos que sin querer entraban por su boca. Eran sus propios dedos. Un día descubrió algo muy interesante. ¿Qué creen que era? ¿Qué, papi? ¡Dinos! Pues eso que sentía, lo sentía dos veces. Doble. ¿Cómo? Sí. Sentía con sus deditos su boca y con su boca sentía sus deditos. Iba descubriendo a través de sus propias sensaciones su cuerpo. Pero eso no era todo. Conforme los días fueron pasando, la niña fue descubriendo cosas muy interesantes y misteriosas. Al principio solo lograba ver sombras que se movían, luz, obscuridad. Pero poco a poco empezó a distinguir algunas caras acompañadas de sonidos cariñosos que aparecían y desaparecían. Y unas manitas que pasaban frente a sus ojos. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa que un día... descubrió una carita que la veía fijamente. Se movía ella y la cara desaparecía. Se movía hacia arriba, abajo, hacia los lados, y la carita la seguía y estaba sorprendida. Lo que ocurría es que estaba frente a un espejo. Tenía el gusto de conocerse y de darse cuenta que ella también ocupaba un lugar en el espacio. No sé, Margarita. Vamos a seguir oyendo el cuento. Los días pasaban y Margarita poco a poco fue conociendo todo lo que había a su alrededor. Ella disfrutaba mucho cuando su papá y su mamá la ponían boca arriba, cuando le acariciaban su cuerpo cada vez que la cambiaban de ropa, pero sobre todo cuando lentamente y con ritmo la rodaban diciendo... A rodar un poquito, a rodar suavecito. Era el masaje que le daba su papá diciéndole, un masaje, un masajito, desde el hombro despacito. Todo esto le permitía conocer más su espacio y las posibilidades de su cuerpo. Aprende bien lo que tu cuerpo puede hacer, pues mira con las manos y mira con los pies, lo que no haga luz, poderse conocer, tocando cada cosa, jamás que él. Déjame la oscuridad, con imaginación, lo puedes hacer. Dicen a Pablo cuando juegan con él y lo cambian. Sigue, papi. Cuéntame más de cuando yo era bebé. Bueno, dejen que les siga contando. Margarita no entendía lo que sus papás le decían cuando jugaban con ella y la acariciaban, pero se sentía segura y querida. Sus papás extendían suavemente sus brazos y sus piernas y le hacían cosquillitas, cosquillitas en sus pies con un trapito o un cepillo suavecito. También les gustaba hacerla seguir objetos con la vista, moviéndolos despacito. Todo lo que existía en el espacio, pues podía moverse, cambiar de lugar. Para ella, las distancias no existían. Solo ocurría que algunas cosas estaban a su alcance y otras no. Que unas cosas aparecían y otras se esfumaban para aparecer después. Un día, cuando ella pudo rodar, sentarse, levantarse, gatear y finalmente caminar, se dio cuenta que su mundo era más grande de lo que conocía. El mundo es una bola de agua y tierra. El mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como partidos y somos como arena. Y somos como partidos y somos como arena. Y en el mundo grandote vivimos sobre la tierra. Y en ella hay aves y flores. Jugaban mucho con ella. La sentaban en sus piernas y la mecían. Adelante, atrás. Adelante, atrás. La dejaban gatear, cuidando que no se lastimara. Y a veces se paraban frente a ella para que gateara hacia ellos. Igual que hacen ahora con Pablo. Un día, algo que Margarita no esperaba. Margarita tiró un vaso de vidrio y este se rompió. La niña lloró asustada, pero papá y mamá la calmaron. No pasaba nada grave. Ella estaba descubriendo que lo que hacía provocaba que sucedieran cosas. Tomaba algo y lo tiraba al suelo. Se lo recogían y lo volvía a hacer. Ay, sí, los bebés son incansables. Están descubriendo de qué están hechas las cosas, las formas que pueden tener y los lugares donde pueden estar. Pues papá y mamá jugaban con Margarita a meter y sacar cosas de una caja, a subir y bajar de una silla, a saltar, a seguir caminitos y a correr de una esquina a otra del cuarto. De esta forma aprendía lo que es arriba y abajo, adentro y afuera, cerca y lejos. ¡Ah, cómo le divertía! ¡Ay, yo quiero hacer eso con Pablo! En el viento mece y mece, sombra y luz sobre la frente, meciéndome estoy sentado, cielo arriba, cielo abajo, con las piernas encogidas, cielo abajo, cielo arriba, con las piernas estiradas, cielo toda la mañana. Ahora que Margarita es más grande y ya puede hablar, entiende y expresa mejor lo que es dentro, fuera, arriba, abajo, lejos, cerca, grande, pequeño, y sigue conociendo y reconociendo el mundo que la rodea. Porque Margarita todavía tiene muchas cosas que aprender. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ándale, papito, ya dime. ¿La niña del cuento era yo? Claro, Margarita, eras tú. O cualquier niño al que sus papás quieran ver crecer feliz y conociendo el mundo que le rodea. Bueno, pues, ¿a cenar? Tengo un espacio, un alto espacio, que para todos hay espacio. Tengo un espacio, un alto espacio, que para todos hay espacio. Este espacio es mío y de nadie más. Arriba, también abajo, aquí en los lados, de igual forma lo encontrarás. Tengo un espacio, en este espacio, para todos hay espacio. Tengo un espacio, en este espacio. Una parte del desarrollo de todo ser humano es conocer y ubicarse en el espacio que le rodea. Esto le permitirá conocer sus alcances y posibilidades. En pocas palabras, le ayudará a ampliar su mundo. Si estimulamos a nuestros hijos con actividades y juegos adecuados y divertidos, incluyendo en ellos el ingrediente principal que es el afecto, estaremos contribuyendo a una parte importante en su desarrollo. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántara, Lorena Ledovis, José Luis González, Rebeca Herrera y Hernando Peniche. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oseja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal, para el Programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.